aplanarán la tierra. Quizá vendrá un Tito, subirán la luz hasta las nubes del abismo. Podrá haber un Calígula, un Nerón incendiario. Y sin embargo, por más que el imperio se la dé de qué, asociándonos libremente en esa esquina, en esa cruzada, en esa ochava Roma aún resiste, anagrama del amor, del Eros, ochava Roma. Pregúntale al espectro de tu mascota si no la escucha, ochava Roma, resistiré. Nos hablas de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Sin Rumbo, en su séptima temporada, un programa de radio de Rumbos Asociación Civil para toda la comunidad. Les recordamos que Rumbo es un centro de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria ubicada en Suipacha 2646. Cada 15 días nos encontramos con ustedes por Ochava Roma FM 107.1 o por radio online en www.ochavaroma.org. También nos podés seguir por nuestras redes sociales, Radio Los Sin Rumbo, en Instagram o por las redes sociales de nuestra institución. Presentamos a quienes hacemos el programa. Como columnistas están en Buenas Noticias, Cristian Escobar. En Deporte, Gustavo Coffey. En Efemérides, quien les habla, Susi Previale. En esta temporada siguen Sobre Ruedas con Mariana Zamora y quien les habla con su segmento ¿Qué puedo ver? Además, Susi Previale con su micro sobre las características de los signos del zodíaco. Nos vamos conociendo y un nuevo segmento con Mauricio Villa que se denomina Mi Música. En operación técnica y producción, Abelardo Blas Gúrpide. En diseño y redes sociales, Mauricio Villa. En producción, Elizabeth Nieva. En conducción, Moni Pallaré, Susi Previale y Mercedes Rolón. La música del programa la realizó el taller de producción musical a cargo de Fabio Martinotto, con letra de la querida Susana Di Gregorio. En la grabación y edición colaboró Mauricio Vilche. También agradecemos a Claudia Chamudi y Juan Vergara por brindarnos el espacio en esta emisora. Subite a la calecita y opina con nosotros. En la plaza está dando vuelta la calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la puerta comenzamos el primer bloque con nuestro querido segmento de la calecita. Ayer fue un día memorable, porque el 11 de septiembre fue el Día del Maestro. Vamos a ver, la consigna entonces es, ¿qué recuerdos o anécdota tenés como con un maestro o maestra? En realidad les voy a despedir una sola y breve. A ver, empezamos por Gusti. A ver, Gusti. Bueno, yo acordándome de los viejos tiempos de antes... Acordándome de antes, viste, yo estaba recordando que del tenía justo vivía enfrente de la escuela. Y a mí hasta a veces la maestra me venía a buscar en la escuela, ya que cruzaba la calle, cruzaba la avenida y estaba ahí. Sí, ¿viste? No podías faltar. No podía faltar, porque de tanto que me querían, hasta me ayudaban un poco en la tarea, o si querían o me enseñaban, me repetían de vuelta. Ay, cómo te quería. ¿La seguís viendo, la maestra? Sí, a veces sí, porque es del barrio, de la zona, ¿viste? A veces se ve. Bien, ahora Mauricio, ¿qué anécdota tenés? Bueno, un poquito más cerca, porque yo grito. Con mi señorita Mari, que nos daba matemática, y me acuerdo que a mí me pegaba con la regla, porque era medio desatento. Entonces a veces me pegaba un chingazo con la regla para que yo a la tienda le va... Eso es violencia escolar. En estos tiempos la hubiera denunciado. Y vos, productora, ¿qué anécdota tenés? Bueno, mi anécdota va a ser de esta productora que también ha trabajado como profesora de nivel inicial. Entonces tuve una alumna, la llevan el primer día de clase, todo bien. Y al otro día va la mamá y yo, en vez de saludarme, me dice, ¿qué le hiciste a mi hija? Entonces yo, ¿por qué me estás preguntando esto? Me dice, se levantó a las 3 de la mañana y lloró hasta las 6 que quería venir al jardín. Claro, no quería estar con ella, prefería estar con vos. Y vos, que tenés como yo unos cuantos años, ¿te acordás todavía del colegio? Sí, como que no me voy a acordar. Me acuerdo de algo que... del director de la escuela, más que nada. Era un hombre grandote. Se llamaba Octavio Napoleón Duarte. En Santa Fe, acá en Santa Fe. En la escuela 1109. ¿Te invitaba a salir? No me invitaba a salir. Escuchá, nosotros éramos chicos. Y como él era grande, alto y tenía... mucha papada, le habíamos puesto el 7 peras. Y él sabía, ¿viste? Entonces en cada acto o algo nosotros le decíamos, señor director, me llamo Octavio Napoleón Duarte, apodado por usted, 7 peras. ¿Su? Bueno, yo tengo muchas anécdotas. Una. Pero, no, les voy a contar esto que... Claro, me había enamorado tanto de la escuela, ¿viste? Era chiquita, recién empezaba casi. Y entonces, un día, ¿viste? Me buscaban por todos lados, vecinos, parientes, todo el mundo buscándome. No sabían dónde estaba. Estaba sentada en la puerta de la escuela. No sé si era domingo o sábado. La cuestión es que yo estaba sentada en la puerta de la escuela, ¿viste? Ay, Dios mío. Así que después cuando me encontraron, me cargaron a dos manos. ¿Qué va a hacer? Vos, Mariano, ¿te acercas, por favor? Por favor. Sí, sí, vamos ágilmente. Alumno muy bien, Mariano. Muy bien. Hasta ahí nomás. Mirá, yo por ahí de la anécdota de la escuela, me acuerdo que mi maestra me retaba bastante y bueno, y me decía algunas cosas. Y bueno, después, que no se pueden decir ahora los alumnos. Claro, no se pueden decir. Y ahora, bueno, cambió esa estructura de pensamiento. Y me reúno con los chicos que terminamos la primaria. ¿Quedan algunos? Quedan algunos. Qué mala que es. Y con la maestra después, con mi maestra nos hicimos amigos, así. Nos llevábamos re bien porque, bueno, vivía cerca de una tía mía, entonces yo... Bueno, eras el mimado. Claro, sí, qué claro. Suerte que tuvieron, yo no tuve esa suerte. Yo era muy ganchuda también. Sí. Le llevábamos el portafolio, todo. Ahora le voy a preguntar a una persona que le invitamos especialmente porque fue el día de las terapistas ocupacionales y esta señora es señorona, porque ya pasó los 30. Hoy te levanté, alias Luli, la directora de nuestro querido Rumbos, y va a contar una anécdota, porque no creo que tenga muchas, porque ella seguro que era disciplinada y obediente y hacía todo y tenía la mejor carpeta del curso. ¿Vos sabés que es tal cual, Moni? Buenos días a todos y a todos. En realidad, eso, no tengo una anécdota porque tuve siempre ese karma de ser como demasiado disciplinada. Entonces, por ahí mi karma era ese, era que todas las docentes me ponían como de ejemplo en algunas cuestiones y a mí me lo sufrí un montón en un punto, ¿no? Pero bueno, sí, como recuerdo, más que anécdota, es a una docente de primer grado, la señorita Betty, que a su vez era profesora de danza. Entonces para mí era como una ídola porque era toda perfecta, recta, y le gustaba mucho la disciplina como buena profesora de danza clásica. Y bueno, yo la tenía como una ídola total, falleció hace poco tiempo, así que mi seño Betty es una señora que me marcó, una maestra que me marcó mucho en mi infancia. Yo les voy a contar una de la infancia, pero yo no lo hacía. Yo se lo cuento, pero yo no era. Tenía en séptimo grado una hermana, una religiosa, como maestra de matemáticas. Sabía tanto como yo o menos. Entonces nos daba los ejercicios en el pizarrón y ella se sentaba y se relajaba, parece ser, y se sacaba los zapatos. Y mis compañeritas iban y se lo pateaban. Entonces, cuando se despertaba, empezaba con el pie a buscar el zapato. Y no, nadie se reía por dentro, todas muertas. Eso pasó en una película de Carlitos Balá. Sí, bueno, eso se lo hacíamos a una... Eso le pasó en una película de Carlitos Balá. Y yo llegué a poder pinchar con la virome en el esternón a las alumnas que se doblaban. Así se doblaban para que se enderezaran o las pellizcaban. Entonces, por suerte, ninguna me denunció. Era bueno, terrible, vos. Terrible, siempre. Terrible eras. A ver, ¿con qué seguimos, Pelu? Bueno, seguimos con los Sin Rumbo. Vamos a escuchar la apertura de Efemérides con sus imperiales. Muy linda la anécdota. Ya empezó a girar. Es que a mí me gusta la calecita. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en los Sin Rumbo. Bueno, las efemérides de hoy son el 4 de septiembre, el Día Mundial del Hermano. ¿Por qué se celebra el 5 de septiembre? La elección del 5 de septiembre como el Día Mundial del Hermano se debe a la fecha de fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta y murió en 1997 en India a los 87 años. Cuidaba a los enfermos de lepra. Sí. La única que se acercaba a ella. Sí, sí. Bueno, y el 10 de septiembre, el día del terapista ocupacional, que la tenemos acá, Loli. Un beso grande para vos, para Rosy y todas las chicas. El 10 de septiembre de cada año se celebra en Argentina el Día de la Terapista Ocupacional, una jornada que surgió en conmemoración al primer congreso que se realizó en este país en torno a dicha profesión, el cual tuvo lugar un día como este, pero en 1985. Y por último, el Día del Maestro. En la Argentina se celebra este miércoles 11 de septiembre. La fecha fue elegida por la conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura fundamental en la historia de la educación formal en el país. Si bien la efeméride no genera un día feriado, las escuelas primarias y secundarias tienen una jornada de asueto, considerado por muchos como el padre del aula. Él también, expresidente de la Nación 1968-1974 y gobernador de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento se desarrolló como político, pedagogo, docente, periodista, escritor, filósofo, estadista y militar. Sarmiento pensaba que era necesario plantear una ley nacional de educación, aunque no bajó el gobierno de Julio Argentino Roca, que se sancionó la ley de 1420, norma que estableció que la educación debía ser universal, obligatoria, gratuita y laica. Los espero la próxima. Gracias, Susi. Pero ahora, a raíz del Día del Terapista, como la escucharon, estaba Luli Poletti, pero que es la directora de Rumbo, que ella, junto con Roxana, Georgina y Sol, son el equipo que dirige Rumbo. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo estás? Ahora saludado formalmente. Pero vamos a empezar con tus primeros años. ¿Por qué elegiste esta carrera en una época que nadie la elegía? Eso, porque antes no era tan conocida. Tal cual. Bueno, yo, buenos días a todos. Yo terminé mi escuela secundaria en el año 1990. Así que imagínense que en ese momento la terapia ocupacional, si aún hoy es una carrera que no es tan conocida, no queda tan claro su objeto, en aquel momento menos todavía. Claro. Así que, sinceramente, yo empecé esta carrera un poco inducida, quiero decir, o orientada por quien era en ese momento nuestra orientadora vocacional en la escuela secundaria, y que, bueno, conociendo los perfiles de cada estudiante, de cada alumna, iba también ayudando a encontrar aquellas carreras más afines con esas características, de repente, personales que teníamos las alumnas, los estudiantes del colegio. Y bueno, yo tuve siempre esa intención, tendencia de estar con los demás, de escuchar a las personas. En toda actividad que había del colegio de servicio me sumaba, era algo que siempre estuvo como con mi esencia, en mi deseo. Y con ese perfil y esta orientadora que conoció un poco más a fondo lo que era en ese momento la terapia ocupacional, que en el año 85 se había abierto la carrera acá en Santa Fe, así que hacía 5 años, nuevita. Muy nuevita, y conociendo solo algunas cuestiones del plan de estudio de ese momento, pero muy pocas referentes, porque uno también hoy elige vocacionalmente sabiendo o poniendo la mirada en quien ya es profesional de esa disciplina. En mi caso fue como no tener muchas referencias porque no había muchas terapistas en Santa Fe. Pero bueno, fue una decisión un poco arriesgada, pero que agradezco enormemente que la vida me haya llevado por ese camino, porque día a día sigo confirmando esa vocación. Me costó al principio entender, aún estudiando la carrera, lo que era. Me costaba mucho, pero como es una carrera que a su vez en su formación tiene mucho acercamiento al campo porque tiene muchas prácticas preprofesionales, eso ya en segundo o tercer año me fue a mí permitiendo, y al resto de mis compañeras también, entender un poco más y saber cuáles eran los posibles escenarios en los cuales nos íbamos a poder integrar como terapeutas ocupacionales, y ya ahí ya fui confirmando mi vocación. Ajá. Y después, bueno, viene la formación que uno va haciendo. De vida. Exactamente. ¿Por qué se eligieron con las con Lu, con Loli, Luli, Sol, Rosy? Rosy. En realidad, todas, porque son todas diferentes, totalmente, hay algo afín con Georgina, con Loli, pero no con Roxy. En la forma de ser, sí, somos muy diferentes, pero eso nos complementa y hace que también este proyecto, sí, que es Rumbos también tenga pero su... Pero, ¿cómo se contactaron? ¿Eran compañeras de curso? No, no cursamos ninguna de las cuatro. Bueno, Sol es mucho más chiquita que nosotras tres, las tres más viejas. De hecho, nuestro grupo de WhatsApp se llama Las Viejas y Sol. pero bueno, nosotras cursamos las tres, tanto Rosy, Loli como yo, en años distintos. Mira. Y sin embargo hubo un trabajo que nos congregó, que era en un centro de día para personas con discapacidad intelectual. Ahí nos conocimos, nos empezamos a hacer amigas y aparte de tener como mucha compatibilidad en la forma de trabajar. Y cuando trabajamos casi 6 años o un poco más en esa institución, y cuando surgió algo en esa institución y una formación también específica que fuimos haciendo nosotros con un modelo que se llama el modelo de ocupación humana y que en esa institución no era muy posible llevarlo a cabo, empezamos a ver que necesitábamos de un espacio propio donde poder plasmar todo este modelo que nosotros queríamos aplicar como terapeutas ocupacionales. Y eso hizo que, sabiendo que ya nos llevábamos bien, nos conocíamos como colegas y como amigas, se dieron todas las situaciones para que nos, también un nuevo riesgo en mi vida de dejarlo seguro que era esa institución, con un lugar seguro, un sueldo seguro. ¿Sos de arriesgarte? Soy de arriesgarme, mucho, mucho, mucho. ¡Qué bueno, qué lindo! Que sigo apostando al riesgo, porque por ahora me ha dado buenas respuestas. Claro. Carmen, ¿y quién es? ¿Qué significa Carmen Gloria de los Hoyos? De las Heras. De las Heras, la tengo con los Hoyos, con los Hoyos. Carmen Gloria de las Heras es una terapeuta ocupacional que es chilena y ella es considerada referente latinoamericana del modelo de ocupación humana, que es este modelo que es parte de nuestra disciplina, el MOJO, y que, bueno, a través de ella lo conocimos. Ella en el año 1994, perdón, vino a un congreso en Argentina de terapia ocupacional que se hizo acá en Santa Fe. Yo tuve la posibilidad de conocerla a ella, y cuando escuché una conferencia central de ella en este congreso, dije, por acá es donde yo quiero ir para seguirme formando en mi profesión. A partir de ahí empezó un camino de recorrido de toda formación que ella daba. Ahí estaba yo y la fui acarreando a la Rosy, a la Loli. ¿Hiciste un viaje a Chile? Yo escuché, claro, una vez un viaje a Chile, pero ¿fuiste acompañada? No. En realidad fui con dos compañeras, otras dos amigas. Pero bueno, yo cuando Carmen fue dando estas capacitaciones acá en Argentina, en una de ellas invitó a ir a este centro que era en Chile, que se llamaba Reencuentros, que es el papá de Rumbos. Y bueno, y ahí yo también volví a arriesgarme, volví a ir a Chile, 2 meses viví allá en este centro, donde me fui capacitando un poco más sobre la experiencia. ¿Alguna visita? No fue el turco para allá. Ah, no fue esa vez el turco, el turco no fue, de Pepe que me llamaba, no había demasiado código de comunicación en ese momento, WhatsApp, nada, así que fax. Y muy poco, ¿sí? Eran caros. Volví con muchos reclamos. En realidad Carmen fue quien nos inspiró en este proyecto que hoy es Rumbos, por este que ella había generado, que es Reencuentro, y que bueno, nosotros lo tuvimos que hacer en nuestra cultura, con nuestra historia de vida, de la salud mental en Santa Fe, bueno, fue toda una nueva creación. Así que muy agradecidas con Carmen porque es nuestra referente. ¿Y seguís manteniendo el contacto con ella? Sí, seguimos en comunicación porque ella es quien sigue también bregando por la formación en este modelo que se actualiza todo el tiempo, así que sí o sí es necesario seguir estudiando, seguir formándonos, seguir intercambiando. Sé que estás haciendo algunos posgrados. Claro, con ella estamos dictando, me convocó ahora como ayudante, digamos, de una diplomatura que ella está dando en este modelo, y bueno, un poco la experiencia que me ha dado Rumbos me permitió también poder transmitir esas vivencias y formar parte de este cuerpo docente en esta diplomatura. ¿Te gustaría agregar algo antes de irte, de dejarnos? Sí, agregar que, bueno, que agradezco mucho esta profesión que me ha permitido conocer gente maravillosa en este camino. Rumbos es un lugar de vida donde ha transitado mucha gente con muchas historias de las cuales he aprendido muchísimo, así que me siento sumamente honrada y agradecida de esta oportunidad que la vida me dio con esta hermosa profesión. De esto, ¿no? De nutrirme de vida, porque en Rumbos hay mucha gente que llega con una vida desecha en muchas ocasiones o con muchas fracturas, quiebres, dolores, sufrimientos, y que en comunidad y juntos se pueden lograr transformaciones maravillosas. Así que eso, esta profesión me ha dado esa capacidad. Y nosotros posible. Agradecemos, los que estamos acá, agradecemos a todos los terapistas, ¿no? Claro. A todos y los terapistas. Y les mandamos un buen aplauso. Sí. ¡Aplauso! Nada muchísimo material porque estamos en crisis, así que solo aplauso. ¡Los queremos! ¡Los también queremos! Tenemos una compañera, Mariana, que ha sido maestra. Así que por el Día del Maestro también para ellos también. Y para todo, para Maxi, para todos los compañeros. Yo tuve la oportunidad de conocerla a Carmen Gloria. Uh-huh. En dos oportunidades creo la vi. Claro, porque vino a Santa Fe varias veces, sí, justamente sí, convocada sí. Por Rumos. Así que sí. Bueno, muchas gracias, Luli, muchísimas por haber gracias. Dado tu tiempo, porque sé que estabas en una reunión técnica, no, ¿cómo es? Clínica. Clínica, una reunión clínica. Bueno, ahora el roperito. La Fundación Manos Abiertas Santa Fe ofrece a la comunidad santafesina ropa para toda la familia y utensilios para el hogar, muebles si hay, colchones si hay, a precios muy económicos. Ubicado en 3 de febrero 2462. Bueno, nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento de música. Mi música. Music is power, let it flow through your mind, you're just like a flower. Yeah. Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy traemos rock. Un rock medio bal, medio romántico. Ajá, bueno. me gusta el rock. Bueno, y bueno, la primera canción... ¿Argentino o extranjero? Extranjero. Bien, y te escuchamos. La primera canción es de Eres, de Café de Tacuba, un grupo mexicano. Y bueno, la publicación fue en 2003, 20 de octubre. El autor fue Manuel de Real. Álbum Cuatro Caminos, género rock alternativo, pop, rock. Y bueno, y la canción trata de una declaración directa de sinceridad de amor hacia una persona especial. Bien, ¿después lo escuchamos? ¿Cuándo lo vamos a escuchar? Ahora cuando llegue el productor. Eres. eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Sin Rumbo. Nos estás escuchando por Ochava Roma 107.1 y por radio online en www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir también por nuestro Instagram, Radio Los Sin Rumbo, o por las redes sociales de Rumbos Asociación Civil. Las noticias del deporte que necesitas saber. A esta hora del día la tenés acá, en Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Ole, ole. Sí, escuchaste. Ahora viene Gustavo Coffi y su segmento deportivo. A ver, ¿qué novedades hay con los equipos santafesinos? Hola, muy buen día a toda la audiencia. Ahora le compartiré los resultados de los equipos santafesinos. Colón, el fin de semana, otra vez volvió a perder, que ya este campeonato están más perdiendo que ganando, ni siquiera empatando. Que perdió contra Temperley por 1-0 de visitantes allá en Buenos Aires. Y cada vez está peligrando más que antes, al principio de la rueda. Estaba peleando para ver salir quién salía campeón directamente, porque estaba entre los primeros puestos. Ahora ya al revés. Está peleando entre el octavo séptimo, que puede quedar afuera de los ocho que suben a primera división. ¡Ay, nos suicidamos los colonistas! Después, por el lado de Unión, no jugó este fin de semana, porque hubo eliminatoria que se está jugando, que disputó la Argentina este fin de semana. No hubo fútbol de primera división. Pero ¿qué pasa? Mañana juega con Lanús de visitante. Y ahora le compartiré algunos resultados de la eliminatoria. ¿Qué eliminatoria? ¿Para qué eliminatoria? La eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026. ¡Ay, qué bueno! Espero estar. Por el lado de Di María, el jueves pasado, a Di María lo despidieron en la cancha de River contra Chile. Que el partido fue como más distraído y todo, porque al principio fue bueno, pero que entre que ellos, los chilenos, como que se pegaban y todo, que le querían meter, siempre lo cortaban, ¿viste? Pero fue que en el segundo tiempo Argentina agarró, la Argentina lo agarró para la joda, porque un poco más lo volvió por 3-0. Lo volvió 3-0. Y bueno, y después, hace 2 días atrás, el martes sería, la Argentina perdió en Colombia por 2-1. Pero con un penal dudoso. Porque hasta ahora algunos periodistas están discutiéndolo cómo fue, cómo no fue. ¿El penal de Colombia? El penal de Colombia, por eso a hizo... A puro sol fue, un penal a puro sol. Y encima con 40 grados, más de 50 grados, si acá hace 40 grados a la siesta, allá hace 100, ¿viste? 100, ahora bien. No, es una exageración de él, si no estarían todos fritos si fuera así. Bueno, por otro lado, le compartiré algunos resultados de la fecha eliminatoria. Bolivia, en Chile, Bolivia ganó como visitante después de 30 años que no ganaba. No ganaba nunca de visitante. Hace 30 y pico de años que le ganó 2-1 a Chile. Y estaban jugando a la misma altura, de esta altura. Y después, por el otro lado, Paraguay le ganó a Brasil. Y después empató. No, qué bueno. Y Brasil está, queda otro que Brasil está en el medio de la tabla. En vez de pelear como siempre he peleado arriba, no, ahora quedó en el nosotros medio de la tabla. Nosotros estamos peleando la. Y Argentina está puntero. Ah, Argentina está puntero. Y a 2 puntos de todo. Porque justamente a 2 puntos de los colombianos que lo ganaron a nosotros. Y después Venezuela y Uruguay. Venezuela y Uruguay empataron en 0, entre otros resultados. Bueno, buenísimo. ¿Tenés algo más que contarnos? No, por lo menos por hoy no. Bueno, muchas gracias, Gustavo. ¿Con qué pie se les va a ir otra vez? El tan esperado segmento sobre ruedas. Todo lo que quieras saber sobre ruedas, tuercas y motores lo tenés acá, en Los Sin Rumbo, con Mariano Zamora. Seguimos con los deportes. Estábamos acá preguntándole a Mariano antes, pero seguimos con los deportes. Ahora vamos a escuchar a Sobre Ruedas y su segmento de Mariano, el segmento de Mariano. Vamos. Hola, a la Moni. Presentación. O vamos directo, vamos directo. Vamos vale, directo, dale, sí. Vamos directo. Como un Fórmula 1, rápido. ¿Qué es poner a punto un coche? Bueno, se tiene en cuenta la aerodinámica, que es parte de la física que estudia la circulación del aire a través del coche, de la carrocería del coche. Menor resistencia al aire, mejor aerodinámica es. ¿No es cierto? Lo mismo sucede con el piso del auto. Muchas veces vemos que está tan bajo que roza con el pavimento y vuelan muchas chispas. Los alerones son alas invertidas, alas de avión puestas al revés, que hacen que el coche, en vez de levantarse, se pegue al piso. Yo tengo una pregunta. ¿Hay solo dos tipos de neumático, el de agua para piso mojado y piso seco, o hay otro más? Hay como 5. ¿5? Más o menos. Ajá, tres para piso seco, que sería el blando, intermedio y duro. Para los circuitos rápidos, donde se desgasta, gira más ligero la cubierta, ajá, se gasta más, ¿no es cierto? Los mojados húmedos serían. Claro, tenés para una llovizna o qué sé yo, o una lluvia no muy fuerte, un tipo de neumático. Y la otra, que viene más dibujada, con surcos más profundos. Sí, más profundos. Claro, como si fuera un tractor, por exagerarte. Esa es para cuando hay una lluvia muy, muy fuerte, ¿no? Y hay barro. Claro. Claro. Puede haber barro. Tiene, sí, más agarre. Sí, seguro. Perdón, vos tenías una pregunta, Pelu, para Mariano. ¿Cuál es la potencia de un Fórmula 1 actual? Y pongámosle 850 caballos de fuerza, una cosa así. ¿Y cómo se ve en kilómetros? ¿100 kilómetros, 200, 300 kilómetros? Y llega más o menos 350. ¡Wow! Pero bueno, ir a ver una carrera es un aburrimiento porque no los claro. alcanzás a distinguir qué es lo que pasa. Pero escúchame, lo que pasa es que no sé si en algún circuito puede desarrollar esa velocidad, ah. creo que no. Otra cosa, Mariano, ¿qué es el DRS y cómo funciona? Mirá, es un sistema de alas que tienen, que cuando tienen que hacer algún adelantamiento, en la recta se mueven los alerones y casi es como que quedan paralelos al piso, por decirte. Ajá. Y después cuando sacás el DRS, vuelven a una posición. Es para manejar la posición de la ala. Claro. ¿Y eso se maneja por una computadora? ¿Cómo? Lo acciona el piloto. Ah, el piloto todavía. Claro, y ponele que no llegás, entonces a igualarlo a la posición del otro. Accionás el DRS, se mueven los alerones, el coche tiene menos resistencia, digamos, al aire, pero a su vez se pega más, y entonces lo pasás, podés superarlo. Pero no en toda, o sea, no en cualquier zona del circuito podés hacerlo. Bueno. Bien, deja algo para el próximo programa, Mariano. Bueno. Gracias, Mariano. Nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música. Mariano, Mauricio. Mauricio. Mauricio, porque las M acá son mayoría. ¿Qué nos vas a presentar bueno, ahora? ¿Qué ensalada rusa de blues, qué sé yo, pop? La segunda canción de Jarabe de Palo, de un grupo español. Jarabe Palo. Publicación. Algo más para otro yuyo para el mate. Publicación 1996, autor Paul Dones, que el cantante de Jarabe de Palo, el que armó el grupo. Qué interesante, Jarabe de Palo. Álbum La Flaca, género rock latino, y la canción está dedicada a una joven modelo cubana. Que se movía al sonido humano. Oh, vamos a escuchar eso. Debe ser con mucho movimiento. La Flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque soy beso, pero que solo aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la vaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de Sin Rumbo. Vamos a escuchar a nuestra querida Mónica Pasallarés y su sugerencia de cines y series de TV del 2024. ¿En qué podés ver? Te invitamos a ¿Qué podés ver? Prepará el pochoclo, mate o café. Se viene el fin de semana y Mónica Pasallarés te recomienda las mejores series y películas para ver. Esto empieza el mejor segmento de radio que te recomienda series y películas de Amazon Prime y Max. Sí, sin ser esponsoreado por estas plataformas. Antes de todo, antes de recomendarte la de hoy, te cuento que vi el último capítulo de La Mujer del Lago y fue fantástico, fue una corola frutilla del postre de una serie preciosa que termina y acaba y que no va a haber otra temporada, porque cuando prende una temporada, les gusta a la gente, es consumida, hacen otra temporada, pero como esto está basado en un libro, se terminó el libro, se terminó la serie. Pero para hoy te traje una serie que tiene 3 temporadas y fue filmada durante varios años. Y se nota en la temática. ¿Por qué? Porque una se fue filmada en el 2000, la otra en el después de la pandemia y otra al año siguiente. Y todavía continúa, está en su 3ª temporada. ¿Y cuál es? Industry. Está en inglés, es Industria. ¿Y de qué se trata? La historia se centra en los avatares de un grupo de jóvenes que entran a trabajar en un banco de inversión de Londres. El estrés, la violencia verbal, las adicciones y el sexo son una constante en los capítulos. Es muy interesante como una lectura de los intereses de los jóvenes que trabajan, que se encuentran, que llega el fin de semana y estos jóvenes, no te digo vos o tus hijos, no, para nada, que llega el fin de semana y lo único que se entretienen es en consumir, en drogarse. Drogarse mucho el viernes y dormir sábado y el domingo más o menos despertarse para ir a trabajar el lunes. Es muy interesante porque de acuerdo a la temporada es la temática. La temática que estoy viendo en este momento, que es la tercera, está muy radicado, muy ubicado en las adicciones de no solo de los jóvenes, sino de los adultos. La adicción al trabajo, que rompe familias, la adicción a los traumas, las adicciones al juego, las adicciones al sexo. Es muy, muy interesante, muy bien llevada, unos escenarios preciosos, muy bien ubicada temporalmente. Es muy interesante. Bien. Ahora te quiero agradecer porque estás siguiendo el programa y sobre todo mi segmento. Bueno, mírala, super mírala, porque es un producto muy bien hecho. Los chicos, los jóvenes, a grandes ya deben ser de unos 35 años, los actores, están correctos. Algunos están sobreactuados, no saben para dónde van, pero en general es un buen producto. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Gracias, Moni. Sigo yo con... Gracias. Ay, perdón. Continuamos con ustedes, pero me te saqué las palabras de la boca, Pelu. Te cedo el lugar. Muy bueno lo tuyo, Moni, también lo digo. Continuamos con los Sin Rumbo. Ahora es el momento de escuchar a nuestra querida Susi Previale, que nos habla de las características de los signos del zodíaco. Que eso nos dice también cómo somos un poco nosotros. Te invitamos a... Ahora nos vamos conociendo. Nuestra Susi Previale con todas las características de los signos del zodíaco. Vamos conociéndonos en los Sin Rumbo. Bueno, muchas gracias, chicas. Y hoy les voy a hablar sobre el signo de Virgo. El enigmático y tímido Virgo es el que más desconcierta a la hora de saber lo que quiere. Ama los pequeños detalles y que lo cuiden. Muy exigente y selectivo. No deja nada librado al azar. Para conseguir su atención se necesitará una suerte de don especial. Que ellos te hayan elegido primero. Que le genere interés tu personalidad, ya sea porque les resulte atractivo o atractiva, o por algo que les produzca curiosidad. Les encantará recibir una invitación a cenar, pero elige bien el lugar, que sea un sitio íntimo donde puedas charlar tranquilo y recibir propuestas sugerentes. Les sigo la próxima porque esto se está poniendo muy bueno. Gracias. Gracias, gracias, Susi. Nos despedimos de este bloque con Mauri Villa. A ver, ¿qué nos trajiste? ¿Qué trajiste, bueno, para este segmento? La tercera canción se llama Me Gusta Mucho, de un grupo de argentino, se llama Viejas Locas. Bueno, la publicación es el 28 de marzo del 2000. Uh-huh. Autor Piti Álvarez, que es el que armó el grupo de música. Y álbum especial. Bueno, la narrativa de canción comienza con el encuentro de dos personas bailando en un bar. Un escenario típico donde a menudo comienza la historia de amor o de atracción fugaz. Escuchemos. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho, me gustas mucho, nena. Me gustas mucho, me gustas mucho. Será que me gustas tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras, bloque de Los Sin Rumbo. Vamos a escuchar las buenas noticias de Cristian Escobar, que de nuevo salió de viaje. Ahora llega el boletín informativo, pero no te vayas, que acá nada de malas. Solo pasamos buenas noticias. Porque somos No Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Buenos días a toda la audiencia de Los Sin Rumbo. Estas son las noticias del día. La primera noticia dice: una joven de Esperanza que ganó un premio por su trabajo emprendedor y representará a la provincia a nivel nacional. Ana Gabriela Techera Gallóger ganó el Premio Joven Empresario Santafesino 2024. Ahora competirá a nivel nacional con su empresa de madera práctica Mar del Plaza. La segunda noticia dice: colocaron COVID trampas en 35 barrios santafesinos. Es un sistema de monitoreo que permite vigilar, saber cuándo y en dónde tiene mayor actividad el mosquito para que se planifiquen acciones de prevención. La Municipalidad de Santa Fe, en conjunto de la Facultad de Bioquímica Biológica, colocó y controla 45 ovit trampas que vigilan la actividad del mosquito transmisor del dengue en 35 barrios de la ciudad capital. Esta es la noticia de Rumbos. De la Municipalidad de Santa Fe nos van a dar una capacitación de jardinería y huerta para iniciar bien la primavera. Recibimos una donación de palets de madera de la concesionaria Bieler. Hasta el próximo programa, gente, nos vemos. Gracias, Cris. Desde donde estés, porque no dijiste cuál era tu destino de viaje. Último momento. Mariano tiene una super noticia. A ver, ¿cuál Dale. Es? Dale, ¿cuál es? Que me olvidé de hablar de Franco Colapinto, que bueno, está corriendo en la escudería Williams Renault. Y bueno, debutó en el pasado, fue el Gran Premio de Monza, Italia. Largó 18 y llegó 12º. Por dos puestitos más, porque puntúan. Es por puntos. Suman puntos los que van del primero al décimo, y él quedó 12. Y bueno, ya venía un poco demostrando su habilidad de ser buen piloto en la Fórmula 2, Fórmula 3 europea. Y también tenemos otro importante, que sería Agustín Canapino, que corre en la IndyCar. Y bueno, ya lleva una temporada, ya es más, está más experimentado en los circuitos, ¿no? De Estados Unidos, por supuesto. Bien. Bueno, que nos tenemos que mandar saludos rápido. ¿Quién saluda? ¿Quién quiere saludar? Yo saludo a mis dos hijas, que son maravillosas. Yo saludo. Y a los pintores, a Walter y a Gustavo. Yo saludo a mi hermana, que fue el día del maestro. Muy bien. Cariño. ¿Vos? A todas las terapistas ocupacionales de Rumbos, que son unas genias. Yo también a todas las terapistas, a todas mis compañeras. Ay, qué chupamedia, qué chupamedia. Y a toda mi familia, mis nietos, mis hijas. Yo también, toda la gente de Rumbos y a mis ¿Y primos. ¿Y vos, Gustavo? Qué pobrecito. Sé original, sé original. No, un especial saludo a Fernanda y a Barry, terapeuta de Rumbos. Y después a todas las otras terapeutas para que no se pongan celosas, ¿viste? Perdón, un especial saludo para el querido Rastita y para Alejandro. Y para Alejandro. Y al carnicero que te regala el bifecito para el chiquito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y con una sonrisa. Y que ojalá les llegue hasta donde sea que estén. Que tengan un lindo día, contagien alegría, ayuden a quien tengan al lado, digan perdón, te quiero y te necesito, sobre todo sean felices. Chau. Segundo a segundo y todos los días